Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical. Aquí, bueno, ya empezamos con la bruja avería contándonos alguna bromilla. Ya sabéis que esto me suele pasar, además que, bueno, ahora mismo lo corto y ya seguimos con el programa, que además hoy tenemos aquí a un invitado muy especial. A ver, vamos para allá. Ay, Dios mío, Bacanal, Bacanal. Pues, a ver. Bueno, amigos, ahora por fin ya acabó la sintonía del programa. Ya sabéis que la bruja avería no podía faltar en este aniversario que vamos a hacer hoy aquí en Bacanal Musical, que hacemos el quinto aniversario, con 5 años en las ondas. Es todo un milagro que estemos aquí todavía, pero felices con todos vosotros, especialmente con Alberto, que está mirando a ver cómo hago el programa. Espero que no sea su referencia, porque sabéis que soy bastante desastre, y esperemos que Alberto se incorpore a esta gran familia que Radio Crash, en esta santa casa. Bueno, vamos a ir ya a irnos directamente al tributo a París Permanente de Leningrado Records, un proyecto gracias a la página Berkami, que ya sabéis que es una página de mecenazgo, que se suele decir ahora, la gente joven dice, voy a leerlo, crowdfunding, no sé, yo prefiero decir mecenazgo, porque así nos entendemos mucho mejor todos. En este caso es algo muy especial, porque ya sabéis que Bacanal Musical es un programa dedicado a Manolo Bacanal, que fue un crítico musical, ya fallecido casi 20 años, y Manolo era un auténtico fan de Parálisis Permanente. Por eso él firmaba Manolo Bacanal, haciendo referencia a ese LP El Acto y esta canción que vamos a escuchar ahora ya mismo. Venga, amigos, Bacanal de Parálisis Permanente. Empezamos muy bien este Bacanal, este, como decía antes, el quinto aniversario, y vamos a ir directamente con este doble EP de Leningrado Records, que yo, según vi el proyecto en la página de mecenazgo, dije yo, aquí me voy de cabeza. Bueno, y vamos a empezar con una banda que se llama la banda Autómatas, justo que este año se van a separar. Estaba formado por Juan Antonio García bajo, Cristóbal Gómez batería y José Gómez voz y guitarra. Banda que han sacado varios LP, 7 nada más ni menos, y varios EPs, y justo el último último fue en el año 2015. Bueno, en este caso, os voy a poner ya mismo esta versión que hacen. ¿Os adivináis la versión que hacen aquí de Parálisis Permanente? Podréis comprobar, aquí el grupo Autómatas hacen una versión más que digna de Unidos, que es todo, bueno, una canción de esas histórica de los años 80, como es todo ese LP, el acto de Parálisis Permanente. Ahora vamos a irnos a Valencia con el grupo Ambro Chapel, formado por Pablo Casero, voz guitarra, Alfredo Sánchez bajo, José Rodríguez batería y Óscar Valdiño guitarra. Pues hicieron más de 10 trabajos discográficos. Esta gente se las hizo muy bien, ¿no? Os pongo ya mismo Adictos a la Lujuria. Ya veréis que los que sois aficionados a este grupo, ¿no?, a Parálisis Permanente, son dos canciones muy conocidas y la verdad que las versiones están más que bien. Vamos a escucharlo ahora mismo. Adictos a la Lujuria de Ambrose Chapel. Bueno, que sabéis que entre... siempre tarda un poco, ¿eh? Austeridad. retorcida, sangrienta, de ojos húmedos, olor fétido, nauseabundo, me persigue, me atosiga. Mentes de probar. De la lujuria, decadencia corporal, son amantes de la obscenidad. Vamos a seguir ahora con el grupo valenciano Butterfly, formado actualmente por Maika Olivares, voz guitarra acústica, Geles Piquer, bajo coros, Sandra Ginés, voz guitarra rítmica, Ana Sánchez, batería coros, Ana Belén López, violín y Dani Zamora, guitarra solista. Bueno, hay que decir que este grupo, su tradición es que estaba siempre formando completamente por chicas, siempre por chicas, menos en esta excepción con Dani Zamora, guitarra solista, y que ha pasado por aquí un montón de gente, vamos. No voy a decirlo porque estoy aquí una hora ante el micrófono, ¿no? Además, se van a atrever con un tema, Quiero ser santa, que también se hizo muy famoso en aquella época. Yo tengo una anécdota que cuando hice el viaje de fin de curso ahí cuando estaba en Madrid, fuimos al monasterio de Guadalupe. Entonces entramos en una discoteca, de esas discotecas que había en aquellos tiempos, del año 83. Figuraos cómo era aquello. Había una señorina ahí, toda enlutada, con una caja de zapatos para poder hacer el cambio y toda la historia. Y entramos y todo lo que nos estaban poniendo era heavy metal. La verdad que, bueno, mis compañeros de clase no eran mucho de esa música y pedimos que era ser santa. Pegamos unos botes. Que bueno, que al final había un montón de gente haciendo la mili que no les pareció muy bien y casi acabamos abofetados por aquella canción Quiero ser santa, y me acuerdo que yo perfectamente. Bueno, lo voy a poner ya mismo. A ver, voy a poner el botonín que puso nuestro amigo Juan, ya sabéis, que está para poner el vinilo a distancia, y espero que suene, porque ya sabéis que la brujería, los electroduendes siempre están haciéndome alguna bromilla, algún guiño, y yo creo que esto va a sonar. Quiero ser santa, quiero ser beata. Bueno, hoy estamos completamente a ritmo de vinilo, que ya es lo que me gusta a mí. Hemos dejado Butterfly en Valencia para venirnos aquí a casa, a Gijón. En este caso, con el grupo Traveling Zoo, un proyecto que nace en el año 2011 del histórico Frank Elías, que es de mi quinta, también nació en el año 64, que fue miembro de Modas Clandestinas, que ya hemos puesto aquí en Bacanal Musical. El último disco lo sacaron en el año 2016, o sea, el año pasado, Esencia and... Unfidelity, bueno, ya sabéis que mi inglés es patético, siempre, bueno, siempre que hay inglés, siempre la cago, ¿no? De la discográfica La Granja, y en este caso va a interpretar la canción Héroes, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar realmente Héroes de quién es. Yo creo que es bastante fácil, ya veis, cuando escucháis la canción, el que nunca lo haya escuchado, lo que es la versión de Parálisis Permanente, y la acertáis fijo. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Por cierto, Alberto, de la calle Corrida, por favor, ponme la dirección, porque no te puedo mandar el disco, ¿no? Sí, por favor, siempre os digo lo mismo. Por favor, mandarme la dirección, porque después vuelvo loco a la hora de mandaros el premio del vinilo del millón de euros. Bueno, ya mismo os pongo esta canción, ya sabéis, una versión que hace Traveling Zoo de Héroes. A ver, ya sabéis que entre disco y disco siempre hay ahí, y tarda un poco, ¿eh, amigos? Tened paciencia. Amigos, que es bastante sencillo que podéis acertar qué versión es esta, ¿no? Con la canción original yo creo que es muy fácil, ¿no? De Héroes. Bueno, en este caso también os voy a hablar un poquitín de lo que es esta edición de este doble EP, porque dentro de lo que son las carpetas que va cada EP, pues bueno, pues va una información de cómo hicieron Leningrado Records, cómo tuvo esta idea, porque es una casa que nace hace muy recientemente y solo van a publicar en vinilo. Una idea que me parece realmente genial. Y en este caso, pues sacaron solamente 200 discos, y como os decía anteriormente, por esta página, pues bueno, pues me parece que me costó 25 euros o 20, muy barato, para tener esta joya que tengo aquí entre mis manos. Y explican un poco cómo fue el desgraciado accidente de Eduardo Benavente el 14 de mayo del año 1983, que yo a mí personalmente fue de esas muertes de un artista que me afectó muchísimo. Yo estaba en Cow, recuerdo bien, y estaba estudiando en aquel momento, estaba en la radio, como siempre. Bueno, fuimos una generación muy radiofónica, los que tenemos ahora eso, más de 50 años, y dieron lo que fue el parte de la muerte de Eduardo, y fue una cosa tremenda que a nosotros afectó muchísimo, porque claro, tenía solo 20 años cuando murió este gran artista, y nos pegó un mazazo a todos bastante gordo. Como os decía anteriormente, aquel LP, El Acto, había arrasado, por lo menos entre mi círculo de amistades. Y ahora vamos a seguir con Luna y Panorama de los Insectos, esta banda que nace en el año 2011 de la mano de Carlos Luna, que ya en el año 2012 ganan el certamen Troglo. En el 2014 sacan un espectáculo de rock, bueno, una performance así bastante, bastante guapa, que se llama Todo lo Posible. Esta banda estaba formada por Carlos Luna, voz, guitarra acústica; Clara, voz, xilófono, ukelele; Luis Vegas, piano, acordeón, percusión; Ezequiel González, violonchelo; y Henry Lee, batería. Bueno, os voy a poner una canción que es, yo creo que la más conocida, la más importante, Autosuficiencia. Yo digo que se atreven con esta canción, que cuando os haga en el blog, haga la presentación de este programa, os voy a poner el vídeo de esta canción que hicieron, que es un vídeo muy barato, muy, muy sencillito, pero a todos nos impactó. Yo creo que lo pusieron en un programa que se llama Caja de Ritmos, que ponían eso, pues muchos grupos de aquel momento, y ponían sus vídeos. Bueno, os voy a poner ya mismo ya Autosuficiencia por este grupo, Luna y Panorama de los Insectos. Vamos al motor y pa'lante, ya sabéis. Acaba de llegar mi amigo Asbury Park, Gonzalo. Soy feliz. Uf, la verdad que este tema trae muy buenos recuerdos ya del principio de los años 80. Vamos a seguir ahora con otra banda valenciana, Ronda Norte, que bueno, están en plena preparación de su primer disco, ¿no? También por el mismo sistema de mecenazgo de Berkami. Banda formada por veteranos músicos que suelen en bandas como Malaidea, Adicto Rock, Lo Patraix. Bueno, ya veréis cómo suena muy bien este grupo. Y además, en este caso, ¿se van a atrever? ¿Con qué se van a atrever? Pues con Esto No Es. Esto No Es, esta canción de Parálisis. Vamos para allá. Uf, toda base de vinilo, la verdad que más feliz no puedo ser hoy. Es que, bueno, el día que recibí esto, pegué un bote. Esto no es nada divertido. Esto no es nada divertido. Juegos y tus inventos. Te he dicho mil veces ya que odio tus experimentos. Es el polvo blanco que echas en mi comida. Sé que no soy la primera que le quedas con la estrictina. Esto no es nada divertido. Una vez y otra vez más, siempre vuelves con lo mismo. Con las tijeras, dime por qué las has cogido. No me las claves en los ojos como a dos de tus amigos. Es el polvo blanco que echas en mi comida. Sé que no soy la primera que le quedas con la estrictina. Amigos, nos vamos a ir a Cataluña, en este caso a Manresa, con el grupo Watson. Bueno, realmente este grupo, donde tienen su centro, es en Barcelona, que está formando un montón de gente de Manresa. Nos sacan dos discos, uno en el 2014 y en el 2013. El 2013 se llama Lima y el 2014 se llama Del 6. Encontré muy poquitos manresanos, la verdad que compré poquísimos, y os voy a poner una canción, bueno, que es todo otro clásico. Otro clásico es Un día en Texas, que además yo creo que del LP El Acto, yo aquí en Bacanal Musical, transcurso estos 5 años, como digo, hoy cumplo 5 años aquí, estamos de cumpleaños, os he puesto todos los temas. Y yo te recuerdo, me parece que también Parabellum hizo una versión de esta canción. Bueno, voy a ponerlo ya mismo. Vamos a dar al botoning, como siempre digo yo, porque tenemos aquí lo que es los dos discos, pues uno lo hago a mano y otro hago a distancia, gracias a nuestro amigo Juan de Música en la Tarde. Un buen programa. Bueno, vería se cortó así de golpe. En este caso, bueno, el grupo Watson. Vamos a irnos con el grupo Munich 72, una banda sevillana que en principio eran un cuarteto, actualmente son un trío, que está formado por Mario Rodríguez voz, Juanny McFlir programación, guitarra, y José Rubio batería. Bueno, os tengo que decir que ellos participaron en varios discos corales, últimamente están sacando, van a sacar un LP, y en este caso van a hacer la versión de Nacidos para dormir. Bueno, lo pongo ya mismo. Espero que no se corte tan de esa forma tan gorda como se cortó antes. Vamos. Ellos son desconcertantes y dicen que están mal. Seres crudos, mal cocidos, que nacieron mal. Hay que echar encima un velo. Ellos deben ocultarse para no espantar. Nacidos, nacidos para dominar. Nacidos, nacidos para dominar. Mis serpientes llevan dentro de una víbora letal, y a la mínima ocasión puede despertar, pero ellos tienen el mundo metido en un puño. Ellos han nacido para dominar. Nacidos, nacidos para dominar. Nacidos, nacidos para dominar. Nacidos para dominar, nacidos, nacidos para triunfar. Bueno, amigos, estamos terminando ya este doble EP, este homenaje a París Permanente. En este caso vamos a irnos con un grupo, Alice Cream, grupo de Guadalajara, formado por Diego Hernández, voz bajo, Javier Ramos, guitarra, y Charly García, batería, percusión. Llevan dos LPs publicados, siendo el último, se llama, voy a mirarlo bien, Era de la abducción, se llama el último disco de Alice Cream. Bueno, con esto ya terminamos este WP, que algún día os volveré a poner, bueno, las canciones por separado, porque me parece la verdad que una idea genial de Leningrado Records, que siempre hay que agradecer que haya gente que tenga estas ideas, que se le ocurra hacer estas cosas tan increíbles, porque bueno, sacar un WP tiene su dificultad, y la verdad que, como os dije anteriormente, me costó solamente 20 euros, y con un montón de grupos, yo creo, de primera línea, y es un trabajo que está muy bien, muy bien, muy bien hecho. Bueno, ya os pongo esta última canción, Tengo un pasajero, de la versión Alice Cream. Ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, entre canción y canción tiene ese arquín ahí los contenidos. verdad que es toda una pena que se nos termine ya este doble EP. Y bueno, voy a hacer una anotación, tener en cuenta que el disco, esto lo estoy repitiendo muchas veces, ¿cierto? El Acto, pues es un disco que marcó lo que es lo que el movimiento siniestro aquí en España. Ya les veo a chavales jóvenes que, bueno, que son de esa tribu urbana y llevan una camiseta con el LP puesto ahí delante, ¿no? Entonces, a partir de ese momento hubo muchos grupos que empezaron a hacer cosas parecidas gracias a Eduardo Benavente, que bueno, esperemos que nos esté viendo desde arriba, nos dé un guiño. Y voy a poner un grupo aragonés que se llama el Frenesí Gothic Sex. Bueno, Frenesí es la canción que os voy a poner, Gothic Sex se llama el grupo, que además es una cosa muy curiosa porque intenté buscar quién eran los miembros, pero claro, es que me ponía Lord Gothic, voz; Lady Gothic, bajo; Meta Orturu, guitarra; Doctor Van Hesling, guitarra; y Palmon, batería. Ya veis que los nombres son todo motes. Y bueno, es una gente que lleva del año 1989 sacando LPs. Y voy a poner de su primer trabajo, Frenesí, como os decía antes, Gothic Sex Frenesí. Lo pongo ya mismo y ya veréis cómo va un poco en el estilo que hemos escuchado anteriormente. We'll be right back. Bueno, espero que hayas os gustado este tema, Frenesí, la verdad, realmente fantástico este grupo aragonés. Y ahora vamos a irnos con una canción de Alaska y los Pegamoides que hemos puesto muchas veces aquí en Bacanal Musical, El Hospital, que ya sabéis que es de mis preferidas y que ahí también estuvo, en Alaska y los Pegamoides también estuvo nuestro querido amigo Eduardo Benavente. Voy a ponerla ya mismo, que esas canciones que a mí me encantan. Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. A las 12 ha vuelto Soripón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor. Voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Una canción realmente muy hermosa de Alaska y los Pegamoides. Y vamos a irnos con el grupo de Traveling Zoo, que bueno, que escuchamos anteriormente haciendo esa fantástica versión que hacían de Parálisis Permanente. Y bueno, pero algo de su último trabajo, ¿no? Yo creo que es un grupo aquí de Gijón que la verdad, si os tengo que reconocer que no lo conocía, lo descubrí gracias a este doble EP, porque siempre estoy enfrascado, estoy muy enclavado en el pasado y hace lo que pasa actualmente en la ciudad. Bueno, voy a poner una canción que se llama Things We Do For Love, de Traveling Zoo, del año 2016. A ver qué os parece. Many of you requested that I reveal my identity, and a few of you hazarded a guess as to who I am. In due time, perhaps, I will be able to step out from under my cloak of mystery. But for the present, I ask you to bear with me. I wanna have fun. Feeling the bustles on your skin, I will join the lines to make you smile. I wanna get drunk, licking the boundaries of your lips. I will taste the wine you save for me. There's no reason to confess, no sins to lie. We should never have regrets of the things we do for love. I will climb your heights to shout from there. I wanna go out, falling asleep and to your arms, I'll embrace the night. The night you shine for me. There's no reason to confess, no sins to hide. We should never have regrets of the things we do for love. La verdad que es una canción verdaderamente preciosa esta de Tarin Zoo, y bueno, así relajamos un poco, porque claro, tanta música en plan siniestro me parece que se pone un poco nervioso, ¿no? Bueno, vamos a terminar con una canción que está firmada también por Eduardo Benavente y Nacho Canut cuando estaban en Alaska y los Pegamoides, El Jardín. Y así vamos a terminar este programa. Ya sabéis, hacemos hoy 5 años en las ondas, gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando al otro lado, y también a nuestros amigos mexicanos que nos saludan al principio de la radio Universidad Anahuac Mayab en la CMDA Yucatán, y bueno, gente como El Vinilo Perdido, ese fantástico programa que de Radio Mai, que bueno, también un saludo desde aquí, y bueno, a toda la gente que me escucha, pues bueno, muchas gracias, que todo el apoyo a toda la familia de Radio Crash y a toda la gente, y especialmente a mi mujer, que tiene una paciencia realmente asombrosa, porque le estoy dando siempre una paliza muy grande con todo lo que es Radio Crash. Bueno, os pongo esta canción del año 1982, de lo último que ya hizo Eduardo con Alaska y los Pegamoides, y os lo pongo ya mismo, y ya veis que es tan alegre como las otras. Sed buenos, y ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM.